Seguramente ya no piensas tanto en mí. Supuestamente alguien te está haciendo feliz. Eso me dicen, pero no les creo. El amor es como el nuestro. Los ojos no saben mentir. Yo nunca la olvidé. Simplemente acepté que ahora la vida iba a ser sin usted. Y aunque no me guste dormir con otras, tendré que aprender que el tiempo no sana amores como este. Ya lo comprobé, porque sigo soñando que vas a volver al mismo cuarto que te comía, donde no existían las noches frías. Yo cambiaría 100 noches con otras por una noche de tu compañía. De ti me conozco todo. No te creo la sonrisa en esas fotos. Suerte en reemplazarlo de nosotros dos. Yo ya lo intenté, esa mierda no funciona. Yo nunca la olvidé. Simplemente acepté que ahora la vida iba a ser sin usted. Y aunque no me guste dormir con otras, tendré que aprender que el tiempo no sana amores como este. Ya lo comprobé, porque sigo soñando que vas a volver. De que ahora la vida iba a ser sin usted. Y aunque no me guste dormir con otras, tendré que aprender que el tiempo no sana amores como este. Ya lo comprobé, porque sigo soñando que vas a volver. Que vas a volver.